Por ahí remarcar que es importante conocer nuestros derechos y para eso está justamente el tramando derechos, que es el que es parte de este taller, junto con otros, porque nada, la realidad es que la mayoría de la gente no tiene acceso a leyes, siquiera a leerlas, a entender, entonces está buenísimo poder acercarlas y que cada quien conozca sus derechos, para en este caso que tenga una sexualidad sin violencia, que tenga una sexualidad reproductiva con elección, en tiempo y forma, y también... Sí, si no quiere también lo mismo, o sea, que puedan tomar decisiones y sean seguras y sí, que conozcan sus derechos. Instagram, Facebook, Twitter del Ministerio de las Mujeres PBA. No, y eso, y la página web también. Ahí se encuentra todo el tramando de derechos, todos los cuadernillos que son los que entregamos a quienes participan del tramando de derechos se pueden encontrar de forma virtual en la página del Ministerio de la Provincia.